agricultura, y estamos convencidos de que va a ser un stand muy bueno porque nosotros somos muy reconocidos nacionalmente como sector agropecuario en el departamento. Gracias a la RAPE, gobernador, ¿se logró ese objetivo? Va a estar ahí la RAPE, presidente, claro. ¿Algunos municipios en riesgo por la escalada de la guerrilla a nivel nacional? ¿Has recibido alguna información de seguridad? Pues yo creo que todos los municipios en Colombia están en riesgo frente a esa actitud que ha tomado la guerrilla, la FARC, de presionar al gobierno para buscar un cese al fuego bilateral. Y ya el presidente respondió que no se iba a presionar por esos efectos, y pues desafortunadamente la respuesta en cualquier momento le llega a cualquier municipio del país. ¿Llamado a los funcionarios, cero política? Totalmente. Insistimos, tenemos ya 5 consejos de gobierno trabajando para que los funcionarios no se metan en política. Nosotros somos los primeros en dar ejemplo, tenemos que dar ejemplo, tenemos que decirle al país, como lo dijimos a través de las elecciones parlamentarias, que tuvimos un excelente reconocimiento por parte de las diferentes fuerzas políticas del departamento. Ahora las regionales, que toman una connotación especial, pues hay indicaciones y vamos a responderlas, que necesitamos algunos denunciados, pero también continúo exigiendo de parte del gobierno de la transparencia, del gobierno de la Unidad por la Grandeza del Tolima, cero intervenciones políticas de los funcionarios, porque yo también haré llegar a la Procuraduría a algún funcionario que demostró que está participando. A la hora del gobernador le faltará tiempo, alcanza en esta recta final sus pretensiones por el departamento. No, nosotros estamos cumpliendo unas metas de plan de desarrollo y ya creemos que estamos superando el 80% de las mismas. Como es un demócrata, ¿no, gobernador?